Mega 98.3, el set de Babasónicos. Bueno, Cari, como de costumbre, imágenes que acompañan, ¿no? En las pantallas gigantes, en la central, arriba del escenario, cada una de las performances de los sets de los artistas, y los Babasónicos no son la excepción. Exactamente, ahí estaba Putita, entonces escuchamos recién. Y ahora se viene Saturno. Babasónicos, este Pepsi Music 2005 por Mega 98.3. Quiero revolcarme con vos. Y acaricio el esplendor.